A continuación, en Radio Universidad, El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Bienvenidos al cuarto programa de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos una mirada informativa con un tono crítico y una mirada puesta en la transformación y la justicia social. Podés contactarte con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o comunicarte también por mensaje a través de nuestro WhatsApp al 291-463-8535. El WhatsApp es 291-463-8535. Queríamos remarcar antes de empezar lo que es un orgullo nacional que Abuelas de Plaza de Mayo recuperó la identidad de la nieta 129 que vivía en España y era buscada por su padre, un sobreviviente del terrorismo de Estado, y también por sus hermanos que estuvieron en la conferencia de prensa que se realizó en la sede de Abuelas ayer para contar detalles sobre lo que fuera la vida de la mamá y la búsqueda que hoy concluye. Pero yendo a nuestro programa, hoy vamos a centrarnos un poco sobre el panorama político en un año clave, no solo por ser año de elecciones ejecutivas en el que vamos a estar eligiendo presidente, gobernador e intendente, sino que también lo característico de este año de elecciones es las pocas definiciones claras que hay sobre cuál va a ser el marco de alianzas de los partidos y organizaciones políticas y qué dirigentes finalmente van a formalizar sus candidaturas. Si hacemos un breve repaso de los tres niveles del Estado, podemos decir rápidamente que en lo nacional suena la candidatura del presidente Macri para su reelección, tanto como que suena un plan B, con B corta, de Vidal. Del otro lado de la grieta hay muchos que postulan a Cristina Fernández de Kirchner. En el anterior programa, de hecho, hablamos de la campaña de ella legana, del Frente Patria Grande y Nueva Mayoría, pero lo cierto es que ella aún guarda silencio sobre su candidatura. Y desde el panperonismo también se presentan como precandidatos Agustín Rossi, quien estuvo por nuestra ciudad la semana pasada, Daniel Scioli y Felipe Solá, y hay quienes también suman a Axel Kicillof como una suerte de candidato guardado. Además está el espacio del peronismo federal, Alternativa Argentina, que tiene como precandidatos a Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, y desde hace unos meses también a Roberto Lavagna, que no tuvo reparo en pedirle a sus compañeros del Frente Argentina, Alternativa Argentina, que se bajen, ya que no quiere competir en las PASO. Si vamos al nivel provincial, María Eugenia Vidal es ficha puesta para ir por la reelección como gobernadora, a menos que se active el plan B y tenga que saltar a Nación, entonces se barajan como reemplazantes los nombres de Cristian Ritondo, ministro provincial de Seguridad, y Carolina Stanley, ministra nacional de Desarrollo Social, quienes serían quien potencialmente la podrían reemplazar en la candidatura. El panperonismo, por su parte, tiene como eventuales precandidatos a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, Verónica Magario, intendenta de La Matanza, y Axel Kicillof, que es diputado nacional, y si bien el economista es resistido para algunos intendentes del conurbano, más que nada por no provenir del PJ, los intendentes del interior lo piden por lo bajo, por ser el que más mide en sus pagos y que, consecuentemente, les garantiza retener sus distritos en estas elecciones y también la posibilidad de recuperar aquellos que se perdieron en 2015, cuando el mapa provincial quedó teñido de amarillo. En esa lista de precandidatos también hay quienes anotan a Paco Durañón, a intendente de San Antonio de Areco, a Sergio Berni y al Chino Navarro, aunque ninguno reúne los consensos para postularse, especialmente el Chino, que en 2017 encabezaba una boleta como diputado provincial en la tercera sección electoral, en el conurbano sur, digamos, y no solo no logró acceder a una banca, sino que fue superado en votos por Guillermo Cane del Frente de Izquierda. Yendo ya al plano local, hay quienes dan por hecho que Héctor Gay se presente como candidato para ser reelecto como intendente bahiense, mientras que desde la oposición, el senador provincial Federico Susbiele ya avisó que quiere ir por el sillón de Bordeaux y convocó a la unidad necesaria para ganar las elecciones. Resta ver si el sector del PJ Cumplir, encabezado por Marcelo Feliú, aceptará la invitación, sea compitiendo en las PASO o por medio de una lista de unidad, del mismo modo que hay una gran incógnita sobre qué hará Gustavo Mena, el empresario psiquiátrico que aparece como el hombre de Lavagna en nuestra ciudad. Sin embargo, Cuando en una entrevista Ricardo Contreras le preguntó al mismo Gay si quería ser reelecto, el jefe comunal se mostró dubitativo. Escuchamos el audio de la entrevista de finales de octubre de 2018. ¿Te gustaría? Sinceramente, ¿el qué? Ser reelecto. ¿Qué sé yo? No sé. Mirá, la verdad, es muy desgastante. No sé si me gustaría. Por ahí me gustaría los últimos años antes de jubilarme una posición más tranquila, sinceramente. Yo, te olvides, fui 2 años legislador y hay cosas que extraño, que vos vayas, venga, hagas lo que hagas, trabajes, no trabajes, vaya, no, nadie te pregunta nada. Digo, a ver, eso del sueldo, ¿vos le preguntaste a algún legislador cuánto gana? No tuve la oportunidad, pero me encantaría. A ver si te dicen cuánto gana un legislador. Y nunca nadie le pregunta el sueldo del intendente. Está bien, y no está mal que lo pregunte, pero además el intendente lo publica, el recibo de sueldo. El intendente lo publica, y cualquier ciudadano lo puede ver. Mostrame algún legislador que tenga publicado su sueldo. Bueno, entonces hay lugares mucho más tranquilos y más confortables, ¿no? En todo caso, y hasta el momento, pareciera que el candidato del oficialismo sería el mismo Gay, más allá de que prefiriera ir de acá para allá. Parece que prefiere quedarse en Bahía Blanca y cobrar los 429.140 pesos con 48 centavos que recibe como salario bruto con la última paritaria municipal. Y si vamos a la campaña electoral, desde Cambiemos anunciaron la semana pasada la decisión de instalar luces LED para el alumbrado público en diferentes calles de nuestra ciudad. El costo total del plan es de 53 millones de pesos y 40 de esos millones serían a través de un préstamo gestionado con el Banco Provincia. También fue noticia el malestar de los ediles de Cambiemos, quienes dijeron que la oposición encarnada en Unidad Ciudadana y Cumplir ponía palos en las ruedas. Al no querer aceptar este préstamo, lo que no se dijo es que los concejales oficialistas pretendían la aprobación inmediata del endeudamiento municipal sin analizar el impacto ni el stock de deuda ya existente. Por el contrario, desde la oposición aclararon que no se trata de un no rotundo, sino que piden tiempo para analizarlo y justificar su posición, algo que ni debería explicarse, pero que se hace necesario en base al raid mediático que mantuvo el concejal homónimo del exfuncionario detenido, José López, quien se encargó de embarrar la cancha para apretar a la oposición y confundir a la ciudadanía. Desde la oposición se piensa en algo más que poner vistosas lámparas LED para realizar la campaña, incluso se proyecta generar consensos que trasciendan a una o varias elecciones. En ese sentido, es muy auspiciosa la creación del Centro de Estudios Bahía Bicentenario, impulsado por el senador Susbieles, que busca consensuar políticas públicas y planificar la ciudad de cara a su bicentenario en abril de 2028. El viernes pasado tuvo su primer panel sobre hábitat, territorio y desarrollo con la coordinación de la docente y arquitecta Rosana Becci. Ahora sí, conversamos con ella, con Rosana Becci, que es arquitecta especializada en planificación urbana y docente de esta universidad y también de la UTN. Buenas tardes, Rosana, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás con una agenda repleta de actividades. Buenas tardes, y en este momento estoy en clase con mis alumnos de introducción a la planificación urbana, que también están escuchando. Ah, mirá qué casualidad. Bueno, vamos a tratar de ser breves, así tampoco le sacamos el tiempo de clase. Te quería preguntar por este primer panel que tuvo Bahía Bicentenario, que tuvo como pregunta rectora, ¿qué necesitamos debatir los bahienses para rediseñar nuestro hábitat? Y bueno, contó con la participación de referentes políticos de diferentes extracciones partidarias, profesionales del mundo civil, de la gestión pública e incluso de organizaciones sociales. Por ahí, en mi caso, que no tengo conocimientos técnicos sobre la cuestión del hábitat y del desarrollo, pude dimensionar un poco de qué se habló a partir de una frase de Diego Dorcas Berro, de Suriando, quien manifestó que hay dos ciudades y que hay ciudadanos de primera y segunda. Vos también hiciste referencia al hecho de que las clases medias y altas de nuestra ciudad crecen hacia el norte, mientras que hacia el sur se ven desplazados los sectores más vulnerables. Y hablaste de romper esta tendencia generando focos de desarrollo local y de generar riqueza desde las oportunidades propias. ¿Podrías ahondar sobre estos conceptos? Bueno, fantástico. Primero, felicitaciones por la síntesis que hiciste. Y bueno, veo que estuviste muy atento en la jornada y la verdad que me parece muy interesante, porque justamente el objetivo de este instituto es empezar a debatir estas cuestiones para poner en agenda estos temas en toda la ciudadanía, no solamente que sea cuestión de los técnicos, sino que en realidad toda la ciudadanía empiece a comprender qué nos pasa y en función de entender lo que nos pasa podamos operar sobre los proyectos para vivir mejor todos. Claro. En ese sentido, cuando uno entiende que vive en el continente más desigual de Latinoamérica, del mundo, que es Latinoamérica, empieza a entender qué es lo que nos sucede en las ciudades, no es casual esta fragmentación social y urbana que se produce en Bahía Blanca, porque en realidad se produce en muchas ciudades de Latinoamérica. Ajá. Y que lamentablemente lo que produce esta fragmentación tiene que ver justamente con la calidad de vida final de todos los ciudadanos. El hecho de que haya ciudadanos de primera y de segunda, como bien dijo Oscar Berro, en realidad nos hace a todos ciudadanos de cuarta. ¿Qué implica esto? Que en sociedades donde la cuestión de las desigualdades sociales y las desigualdades urbanas son menores, uh-huh, son sociedades que tienen altísima calidad de vida. Entonces nosotros podemos ahora seguir con el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, y mirar, solamente buscarlo en internet, y mirar cuáles son estas sociedades que tienen de alguna manera un menor coeficiente de Gini. Y vamos a encontrarnos con, obviamente, todos los países nórdicos, con gran parte de los países europeos. Entonces, ¿qué significa eso? Que una sociedad también se define y construye ciudad. Entonces, hay una frase muy interesante de la antropóloga urbana, que es Kelly Olmos, que uh-huh, plantea, dime qué ciudad tienes y te diré qué sociedad eres. Entonces, empezar a cambiar cómo construimos la ciudad también puede empezar a modificar algunos patrones sociales para que nosotros construyamos una sociedad mejor y, por ende, tengamos un nivel mejor de calidad de vida. Claro. Y también en tu presentación sintetizaste algunos conceptos generales para abordar la planificación de la ciudad, y vos hacías hincapié en la ciudad del tercer milenio. Bueno, esto me imagino que tiene que ver con todos los cambios tecnológicos que se vienen dando en las últimas décadas en lo que es la gobernanza local, pero hablaste de varios conceptos, déjame ver si los entendí. La ciudad compacta, que tiene que ver también con el hecho de que Bahía tiene un ejido urbano comparable con el de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero tiene un 10% de población, más o menos. También señalaste la cuestión de la inclusión, de la que hablaste recién un poco, pero por ahí hubo otros conceptos que no pude terminar de aprender que me gustaría que mencionaras, como la resiliencia, la sostenibilidad, la participación y la seguridad. Perfecto. Esos conceptos, en realidad, son de alguna manera las referencias o las pistas que nos dio la última Conferencia Mundial del Hábitat, que se desarrolló en Quito en el año 2016, ajá, en la cual se abordó la problemática urbana del mundo entero y se dijo, bueno, ¿y cómo sería esto de proyectar la ciudad del tercer milenio? Y básicamente lo que se llegó es que las pistas para poder lograr una ciudad con derecho a la ciudad, y ese concepto se incorporó en el acta de Naciones Unidas en esa cumbre, uh-huh, mundial del hábitat, que es muy importante porque este concepto del derecho a la ciudad implica varias dimensiones sobre las cuales operar dentro de la sociedad y dentro de la ciudad. Esas dimensiones pasan por esos seis aspectos o seis pistas. Una que es compacta, que bien explicaste, si Bahía Blanca sigue dispersándose como se dispersa, obviamente no va a poder acceder a la calidad de vida que se necesita, porque la compacidad en una ciudad tiene que ver con el espacio público para encontrarse, con las cantidades de veces que vos te cruzás con otros ciudadanos, claro, con la posibilidad de encontrarte en la ciudad. Entonces, esta cuestión de la ciudad compacta, que no implica tener una alta densidad y un hacinamiento en la ciudad. Habla de que no haya espacios ociosos, digamos, dentro de la ciudad, ese sería el concepto. No solamente espacios ociosos, espacios con muy baja densidad, que no permiten, solamente permiten encontrarse a través del auto. Claro. Voy a tal persona, tengo que tomar un auto, un colectivo, que estoy 2 horas arriba del colectivo para llegar a tal lado. Entonces, esa baja densidad produce lugares de no encuentro. Fíjate cómo será que en ciudades como Vancouver, que es la tercera ciudad de mayor calidad de vida del mundo, los concejales y luego las universidades, y luego se convirtió en una política de Estado para los ciudadanos de Vancouver, empezaron a desarrollar el concepto de la ecodensidad. ¿Ecodensidad? ¿Qué es la ecodensidad? Ecodensidad. ¿Qué significa? Compactar la ciudad de manera tal que los espacios de encuentro, y sobre todo en forma etaria, ellos no tienen problemas de desigualdad como nosotros, pero sí tienen problemas de distintas posibilidades de acceso, por ejemplo, de los jóvenes, de los pequeños, de los niños. Ajá. Entonces, esta posibilidad de que se encuentren los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, tiene que ver con generar ciudades con mayor compacidad. Por eso ellos hablan de la ecodensidad. El otro concepto, que por ahí es más fácil de abordar, porque yo lo hablé, es la ciudad inclusiva. Esta cuestión de encontrar desarrollos en determinados lugares donde hoy por hoy tenemos una ciudad donde el mercado no funciona, y es ahí donde el Estado tiene que ir con acciones de desarrollo que impliquen una mixtura de clases sociales. Nosotros por ahí vamos más allá que los canadienses. Uh-huh. No solamente tenemos... Bueno, se nos cortó, ahí vamos a tratar de comunicarnos rápidamente con ella, pero también comentamos que hay una nota que pueden leer en el portal elagora.digital, donde hay un resumen de las ponencias que hubo en este panel, que tuvo dos mesas. El título de la nota de Susbieles genera consensos en torno a la problemática del territorio urbano y su desarrollo, y habla de lo que fuera el primer panel del Centro de Estudios Bahía Bicentenario, con el senador provincial Federico Susbieles realizando una fuerte apuesta que algunos entienden como un acto de campaña, pero que a todas luces, como nos estaba contando Rosana Becci, con quien ahora seguimos conversando, apuesta a proyectar políticas públicas a mediano y largo plazo. Rosana, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Ah, perfecto, se había cortado. Cuando estaba sí. en el segundo concepto, que era la inclusión. La inclusión. Yo hablé específicamente de generar polos de desarrollo. ¿Qué significa? Generar nuevas centralidades en lugares barriales de Bahía Blanca, donde quizás este acceso al derecho a la ciudad empieza a tener como falencias, ¿no? Y empezar a operar básicamente en los sectores sur de la ciudad, más que en los sectores norte, que es donde opera el mercado. Claro. Bueno, esto es una inteligencia desde el punto de vista de la planificación, porque la planificación ya no es solo un instrumento que adjudica indicadores urbanísticos. La planificación construye ciudad, por lo tanto, esa construcción de ciudad tiene que tener los consensos necesarios. Y ahí vamos a la tercera característica que nos plantea el Hábitat 3, ¿no? Como nos dice, las ciudades deben ser participativas. Participativa. Bueno, tenemos que encontrar las maneras y por ejemplo, este lugar, el Instituto para la Bahía Bicentenaria, pretende ser eso también, un lugar de encuentro para participar, donde todos podamos participar, no solamente un color político o aquel que está gobernando o aquel que pretende gobernar, sino todos los sectores que en algún momento van a participar justamente de ese entramado que significa el diseño de las políticas públicas. Y ahí vamos con los últimos tres conceptos que parecen más complejos. Uno tiene que ver con lo sustentable, lo sostenible, sí, que incorpora no solamente la relación del territorio y su capacidad de operar en relación a que podamos sostenerlo para esta generación y para las generaciones futuras, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de bueno, cómo nosotros operamos el estuario de Bahía Blanca y las cuestiones que tenemos que debatir y discutir todavía sobre el puerto, ¿no? Creo que Jorge Tarán, cuando cerró el panel, la verdad que habló muy bien al respecto de nuestro recurso más importante, que es el puerto, y bueno, cuáles son los consensos que tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? Claro. Para esa relación ciudad-puerto. Y cuando hablamos de la resiliencia urbana, en realidad hablamos de la capacidad que están teniendo las ciudades para afrontar cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático. Ajá. ¿Qué sucedería en Bahía Blanca si nosotros no tomamos la decisión y nos ponemos de acuerdo todos los actores sociales en reclamar como prioritaria para la ciudad de Bahía Blanca la obra de Puente Canessa? Si nosotros empezamos a cambiar la historieta, como dicen, que va a pasar de 600 milímetros anuales a 1000, ajá, vamos a tener que preocuparnos muchísimo. Claro, son cosas que por ahí un intendente al gobernar 4 años no las tiene en la mira, pero si uno proyecta a largo plazo, a 10, 15, 20 años, las tiene que mirar, porque si no en algún momento nos tapa el agua, digamos, literalmente. Exactamente. Nosotros estamos en una zona de riesgo. No solamente estamos en una zona de riesgo por la cuestión de lo que implicó siempre el riesgo del polo petroquímico, para el cual nosotros tenemos ya incorporado para la resiliencia de la ciudad, por ejemplo, el proceso Apple, y todo lo que de alguna manera el sector urbano que está alrededor del polo petroquímico está acostumbrado a hacer. Ahora, ¿qué pasaría si la ciudad se inunda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que nos pase lo de la plata para reaccionar? No, claramente es más oneroso esperar a que suceda y después resolverlo, tanto por recursos económicos como lo que mal llamamos recursos humanos. Exacto. O, por ejemplo, cuando nos pasó lo del tema del agua, ¿no? Bueno, después empezó a llover, el dique se llenó y nos olvidamos del problema del agua en Bahía Blanca. Y en realidad seguimos sin resolverlo, ese problema. Claro. Esos son problemas que hacen a la resiliencia urbana. ¿Qué es la resiliencia? la capacidad de una sociedad o de una ciudad, en este caso, de poder seguir parado, ¿sí? O sea, poder volver al estado inicial cuando lo atraviesa una problemática de riesgo. Una problemática, ¿no? Claro, bueno, comprendo. Esas son las cuestiones que las ciudades tienen que debatir y tienen que poner en agenda, fundamentalmente. Perfecto. Y el último que nos queda, que es la ciudad segura, en realidad básicamente tiene que ver con distintos enfoques, ¿no? A veces uno piensa que llenar la ciudad de cámaras, de vigilancia, de control, de todo tipo, sí, va a resolver las cuestiones de la seguridad. Cuando en realidad, en distintas ciudades del mundo ya se ha verificado que la cuestión de la seguridad pasa por otro lado, pasa por ciudades iluminadas, por ciudades accesibles, por ciudades integradas socialmente, donde se posibilite una cohesión social. Atacar el origen de la inseguridad, digamos. Exacto, por ciudades que hagan del espacio público la insignia de la identidad de cada una de las ciudades, la insignia del pertenecer y del ser ciudadano. Hoy les contaba esto justamente a mis alumnos, ¿no? ¿Qué es ser ciudadano? Sentirse parte de una ciudad. Bueno, ¿cuántos de Bahía Blanca realmente nos sentimos parte? ¿Cuántos tenemos acceso al derecho a la ciudad? Claro. Bueno, cuando eso suceda, nuestras ciudades sin duda van a ser más seguras. Rosana, ya estamos cerca de la tanda, lamentablemente, pero me gustaría seguir conversando con vos en otro momento. Tengo entendido que ahora viene el foro social. Si podés hacer una breve reseña sobre cómo siguen las actividades del Centro Bahía Bicentenario. Sí, mira, las actividades están programadas ahora con una secuencia de varias jornadas, creo que son 3 jornadas de talleres de trabajo del polo social, y luego va a haber una actividad que tiene que ver con el sistema de salud de forma integral. Y bueno, y la idea es que vamos a seguir con distintas actividades. También el sector de hábitat y desarrollo está planificando también una segunda actividad antes de que termine el primer cuatrimestre, digamos, del año. Así que bueno, ya los tendremos al tanto de estas actividades, que siempre, como te digo, van a fomentar el hecho de generar un lugar de encuentro para el debate de las políticas públicas. Bueno, Rosana, te agradecemos nuevamente por tu tiempo y te felicito a vos por esta iniciativa desde lo que es la organización, y al senador Susbieles también por tener esta mirada que trascienda las elecciones de octubre y las venideras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Hasta bueno, luego. Nos vamos a la tanda con un poquito de música. Escuchamos Mar del Plátano de Científicos del Palo en una versión acústica solista por Pepo San Martín. Una canción que, si bien habla de Mar del Plata, quizá muchos bahienses se van a sentir identificados. LRI 218, Radio Universidad Nacional del Sur, AM 1240. La física y sus disciplinas relacionadas estudian las propiedades del espacio, el movimiento, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. Realiza trabajos teóricos y su aplicación al desarrollo científico y tecnológico. A través de 4 carreras de grado y 3 de posgrado, el Departamento de Física prepara a sus alumnos con el más alto estándar académico para dedicarse a la docencia, la industria o la investigación. Infórmate en www.uns.edu.ar.

Volvemos con el tercer y último bloque de El Ágora, con un poco de análisis de la política provincial. Decíamos en el primer bloque que María Eugenia Vidal estaba decidida a ir por la reelección como gobernadora de la provincia. Sin embargo, para cumplir con este cometido tiene un gran obstáculo, que es compartir boleta con Mauricio Macri, que hoy por hoy nadie niega que sea un salvavidas de plomo, especialmente en el conurbano bonaerense, que parece ser su tumba electoral. Además, para la gobernadora resulta una complicación el factor Kicillof, del que también vamos a estar hablando en breve. Pero antes recordemos que durante el verano se vio una novela de desencuentros entre Macri y Vidal a raíz de la decisión de la gobernadora de desdoblar las elecciones provinciales y adelantarlas para justamente provincializar los comicios, lo cual no terminó resultando. Digamos, no hubo un acuerdo y no se van a adelantar las elecciones en provincia. De esta manera ella se hubiera ahorrado compartir boleta con el plomo de Macri, que mide 25 puntos promedio en la provincia, mientras que en conurbano araña los 20 puntos con toda la furia. En el retiro espiritual que tuvo junto a sus funcionarios la semana pasada en Chapadmalal, se analizó la estrategia de repartir una boleta corta, cortada, es decir, que comience en el tramo de la gobernadora y termine en el cuerpo de los intendentes, para de esta forma potenciar el corte de boleta en el electorado. Si bien la gobernadora se encuentra unos 10 puntos arriba del presidente en intención de voto, en la elección con mayor corte de boleta de la historia de la provincia de Buenos Aires, justamente en 2015, por la cual Vidal llegó a ser gobernadora, el nivel de corte ascendió a 7 puntos de diferencia entre Vidal y Macri, por lo que de compartir boleta con el empresario presidencial definitivamente tendría un lastre y un obstáculo para llegar de vuelta a la gobernación, y más si se tiene en cuenta que muy posiblemente la boleta opositora sea encabezada por Cristina, quien en conurbano mide más de 50 puntos. Por otra parte, quien fuera su principal aliado extrapartidario, Sergio Massa, ve cómo sus legisladores e intendentes le piden que participe de la unidad del panperonismo, o al menos que los deje participar a ellos con la finalidad de poder renovar sus bancas y mantener las intendencias propias. El masismo carece de un candidato de peso en provincia y saben del efecto arrastre que tendría el tándem Cristina Kicillof y que significaría para ellos perder importantes espacios tanto en la legislatura como entre los municipios. Sin ir más lejos, en la sexta sección electoral, que incluye 22 partidos del sudeste bonaerense, incluyendo nuestra propia ciudad, el referente seccional del Frente Renovador, diputado provincial Pablo Garate, es uno de quienes firmó el documento de compromiso por la unidad que impulsó el Partido Justicialista con dirigentes seccionales y de los diferentes distritos que lo integran, sean del mismo PJ, de Unidad Ciudadana y hasta el Bloque Cumplir bahiense, comandado por Marcelo Feliu, lo firmó. También el intendente de Tigre, cuna del masismo, ya selló la unidad con sectores de Unidad Ciudadana y del PJ para asegurar su reelección. Massa, en un principio, se resistía a aceptar la unidad públicamente, rechazando el rol de Cristina Fernández de Kirchner como opositora y fingiendo una posición equidistante con la senadora nacional y el actual presidente. Sin embargo, el hecho de que su propia dirigencia lo aísle por su sectarismo antikirchnerista, sumado al lanzamiento de Lavagna como precandidato presidencial, fueron rumbeando al dirigente renovador. Además, hace pocas semanas deslizó en los medios que su espacio político, el Frente Renovador, participaría de una lista espejo que justamente reflejaría los candidatos provinciales, dejando margen para presentar otra candidatura, tanto a nivel nacional como en algunas secciones y municipios. El que no tuvo pereza en contestar a esa idea fue Jorge Landau, el histórico apoderado del Partido Justicialista, quien fue determinante y dijo: antes sí se podía, pero ya no. La única opción sería que el Frente Renovador cerrara a nivel nacional con el peronismo y el kirchnerismo en todo el país, y ahí sí podrían presentar candidatos propios para legisladores e intendentes en una lista separada de la del peronismo bonaerense. Es que la postulación de Lavagna le quitó a Massa la mitad de su intención de voto, y aunque ninguno de ellos dos, ni Urtubey, supera hoy por hoy el 10%, el economista Lavagna pretende que sus pares se bajen y no compitan juntos en elecciones PASO para consolidar su propio espacio político. Rápido de reflejo, Sergio Massa lanzó su candidatura con un tono autocrítico y un claro posicionamiento antimacrista. Dijo: el problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina, y también que nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones, que hay alternativa. Tampoco evitó realizar cierta autocrítica a su rumbo político, admitiendo: mi soberbia me llevó a creer que los votos recibidos eran un cheque en blanco y no es así. al mismo tiempo que realizó un tiro por elevación al mismo Lavagna al afirmar que las soluciones para los problemas del país hay que buscarlas sin vanidades y es nuestra responsabilidad sentarnos con todos los actores políticos, sindicales y empresariales. Lo que está en juego es el futuro de millones de argentinos. Todo esto en el contexto de un acto en defensa de las pymes junto al intendente de Escobar, Alier Suharchuk, cercano a Cristina, y el economista de la Cámpora, Santiago Fraschina. El mismo Lavagna analiza hoy por hoy bajar su candidatura a partir del reconocimiento de sus errores políticos y el consecuente aislamiento que se generó. Se puso en contra del kirchnerismo al poner a Cristina al mismo nivel que Macri. Comprendió que la interna dentro de Cambiemos tenía como desenlace necesario que la UCR apoyara su candidatura y eso no sucedió. Ninguneó a sus propios aliados al pedir que bajen sus candidaturas sin tener un caudal de votos mayor al de ellos y hasta llegó a atacar a Massa por su coqueteo con el PJ y con Cristina. Todo esto dejó en claro que no tenía voluntad de liderar a la oposición, sino simplemente de capitalizar por defecto la caída del gobierno y aparecer como el nuevo salvador con la ayuda de los medios hegemónicos en un momento en el que el pueblo sufre por las políticas de Cambiemos y pide una verdadera transformación con propuestas concretas para los problemas concretos de su cotidianeidad. A Lavagna, hoy por hoy, le queda poco margen para sellar alianzas. El socialismo santafesino, la alicaída Margarita Stolbizer, una suerte de marca de segunda marca de Lilita, alguna patrulla perdida del peronismo. Marcelo Tinelli declinó su invitación de ir por la gobernación y dicen que el mismo Duhalde, su padrino político, lo cagó a pedos por no aceptar ir a las PASO y por empujar a Massa fuera del armado, regalándole a CFK una figurita difícil, clave y por sobre todo esquiva. Porque hoy por hoy las encuestas más confiables que manejan desde el Instituto Patria dicen que Cristina tiene alrededor del 33% de intención de voto y que con 7 puntos más sería ganadora en primera vuelta. Ese es el trabajo que se impulsa desde allí para sustanciar la candidatura de Cristina. Decíamos hoy también que hay un efecto Kicillof que descoloca la estrategia política y electoral de Casa Rosada, reavivando la cuestión de la grieta con la UCR y poniendo en peligro territorio amarillo. Ya desde el año pasado, diferentes referentes del radicalismo cambiemita comenzaron a referirse críticamente a la política tarifaria de Casa Rosada y tras el batacazo de Kronenberger en las internas pampeanas contra el colorado McAllister mimado de Macri, la UCR se envalentonó y logró bajar al candidato pro-santafesino. Ante la negativa de Marcos Peña de garantizar otra interna en Córdoba, esta vez, Cambiemos se rompió en la provincia, ícono del triunfo amarillo en 2015, y radicales y pros se enfrentarán, divididos, a un oficialismo unido por los principios de la justicia social. En Neuquén y Río Negro, Marcos Peña apuntaló el voto a los oficialismos independientes de la puja entre macrismo y kirchnerismo. Lo hizo a través de diputados del PRO que le responden y que pusieron su aparato a favor del candidato del gobernador y en contra de sus propios aliados dentro de Cambiemos pertenecientes a la UCR. En ambas provincias Cambiemos ya no existe como alianza. La Rosada acusó recibo y negocia cargos como una posible vicepresidencia, más diputaciones nacionales, algún posible ministerio, pero todo esto no alcanza porque la UCR ya le olió la sangre al PRO y sabe que si va a seguir en el mismo rumbo, el triunfo y los cargos no son garantía de nada. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, admitió que la vicepresidencia es algo secundario y dijo que hoy hay que preocuparse más por la situación del país, de la economía, y pidió que el gobierno nacional tome medidas que tengan que ver con la economía real, con las economías regionales, para las pymes, con cómo se sale de la trampa mortal que es la inflación con recesión. En la misma entrevista que dieran a Radio Mitre le consultaron a Morales y coincidía con quienes dicen que Axel Kicillof le ganaría a María Eugenia Vidal en el conurbano si la economía no mejora. La respuesta fue clara y contundente: coincido absolutamente. Cabe recordar que el exministro de Economía viene realizando una intensa gira por el interior bonaerense y recogiendo apoyos de votantes desencantados del macrismo en territorios tradicionalmente afines al radicalismo. De febrero a la fecha, el diputado nacional visitó los partidos de Balcarce, 9 de Julio, Bragado, Arrecifes, Maipú, Rauch, Las Flores, General Alvear, Saladillo y más en la zona, nuestra sexta sección electoral, a Madrid y Coronel Pringle. Todos gobernados por intendentes radicales. Estos dirigentes dirigentes amarillos vieron cómo en sus propios territorios Axel reunía gran cantidad de vecinas y vecinos, comerciantes, docentes y hasta productores agropecuarios, con un discurso, con una fuerte autocrítica, solo superada por la crítica a la nefasta política de Macri y Vidal, que podría sintetizarse en el rechazo de los tarifazos, el señalamiento del industricidio que se lleva a diario al cierre de más y más pymes y la ausencia del Estado para cuidar y fomentar la producción agropecuaria. Por otra parte, en algunas encuestas, Kicillof aparece hasta 4 puntos por encima de la gobernadora Vidal en una eventual contienda por la gobernación, mientras que otros analistas y consultores políticos afirman incluso que Cristina y Axel son capaces de vencer a Mauricio Macri en la primera vuelta electoral. De allí que los dirigentes de la UCR con peso territorial, trátese de los intendentes del interior bonaerense o de gobernadores como el mismo Morales, entiendan que de poco sirve que les entreguen una candidatura a vicepresidente u otros cargos, sino que lo fundamental es evitar perder las elecciones y que de proseguir la tendencia económica y política el fracaso es lo único cierto. Lo que queda de manifiesto con las elecciones de Río Negro es que desde la Casa Rosada despliegan una estrategia heterodoxa en términos de construcción política. No buscan construir fuerza propia en base a la otrora prestigiosa marca Cambiemos, sino potenciar los oficialismos provinciales para impedir triunfos del peronismo. Priorizan un armado superestructural con los gobernadores que se basaría en la simetría de poder entre el gobierno central y las provincias, más que en un consenso de cuál es el rumbo a tomar como país. Así se manejó el poder central de Cambiemos en Neuquén y en Río Negro, con el objetivo de mostrar un kirchnerismo que no tiene lo suficiente para ganar y sin importarle dejar tirado el candidato propio, como sucedió alevosamente en Río Negro con la radical Lorena Madsen, que obtuvo menos del 6%. No importa romper la alianza Cambiemos en las provincias del interior. Fundamentalmente van a ceder en lo necesario para retener el poder central del PRO, que está localizado en la nación, la provincia y la ciudad. El durambarbismo entendió que la percepción de la debacle económica tiene su origen en el presidente y no en el grueso de los gobernadores que en elecciones anticipadas apuestan a desnacionalizar las elecciones, corriéndose de la grieta a Macri-Cristina y poniendo el eje en la cuestión provincial. Marcos Peña no va a tener reparos en arreglar con los gobernadores, pasando por encima de los candidatos de Cambiemos, aunque la mayoría de ellos son miembros de la UCR, así que los miran medio de costado, y esto de paso le permite adelgazar las pretensiones del partido radical de ir a las PASO con candidato presidencial propio. Se trata de un gobierno a la defensiva que no busca hegemonizar el interior del país, sino evitar algo más plausible, que es que el único movimiento opositor y con gran proyección nacional gane una gobernación. Este podría ser el tiro de gracia de Macri. La campaña de 2019 presenta más complejidades de lo que a simple vista se ve. La disputa entre la Casa Rosada y el Gran Frente Patriótico Nacional no es de igual a igual, sino que el oficialismo nacional logra capitalizar en el corto plazo derrotas que en el fondo desgastan su proyección nacional, pero que no generan un efecto colapso a raíz de los acuerdos superestructurales entre el poder central y los estados federales, junto con el poder de fuego del Estado y los medios hegemónicos de comunicación. Estamos escuchando Vamos a Volver de Anabela Soj y Peteco Carabajal. Ya llegamos al final del último bloque del cuarto programa del Ágora. Te agradecemos por escucharnos. Te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital. También nos podés escribir por mail a contacto@elagora.digital o a nuestro WhatsApp 291-463-8535. Lo repetimos.